Había gente que se había quedado sin posibilidad de alojarse esa noche. Y como cosa espontánea, pues una cosa llevó a la otra y estamos acá más o menos. 15 y 20 personas, más o menos. 15 y 19. Y entonces pues decidimos que la tienda pues montarla. Y fue empezar a enviar mensajes, difundirlo, tal, la gente reaccionar, cada vez más seguidores, ánimos, ánimos. Y entonces ya dijimos, pues oye, ya que hemos iniciado esto no podemos echarnos marcha atrás. Estás escuchando Ion Radio. Es una pseudo acampada, o sea, lo importante aquí no tiene nada que ver con acampar en el sentido de dormir aquí y vivir aquí. Se trata de que sea un núcleo de encuentro, de intercambio, entre las, aprovechando que ha venido tanta gente a Madrid y además para reivindicar que se nos ha negado el derecho al espacio público, pues reincidir en esto, intentar reclamar un espacio común para todas en el que poder hablar de la continuidad que se le puede dar a este movimiento y adhiriéndonos a los principios que se defienden en las marchas de la dignidad. El no pago de la deuda, el reconocimiento del derecho a la vivienda, a la educación, a la sanidad, a un trabajo. Lo que venimos pidiendo desde el primer 15M, ¿no? Incluso más fuerte, porque estamos peor que cuando el 15M. Sobre todo porque aquí ha venido un montón de gente andando hacia Madrid por esto mismo y no se les podía dejar sin una respuesta, porque estos dos días ha habido un montón de represión en Madrid y no es plan de dejarlo sin un objetivo. Y luego, aparte, sobre todo estamos apoyando la liberación de los detenidos y detenidas y la absolución sin cargos de ellos. Consideramos totalmente inaceptable que el gobierno haya agredido a personas que estaban ejerciendo su derecho constitucional de manifestación pacífica sin armas. Eso es totalmente inaceptable en un Estado de Derecho. Exigimos responsabilidades. El ministro debería dimitir, porque si estaba controlando la situación, tiene que dimitir, y si no estaba controlando la situación, tiene que dimitir, ¿vale? Entonces lo que estamos aquí es defendiendo y protegiendo los derechos ciudadanos que son nuestros, los derechos constitucionales y los derechos fundamentales de la ciudadanía. Pues es lo mismo de siempre, mentiras, mentiras y más mentiras. Tapar la verdad, confundir a la gente, contar cuentos de caballos y unicornios y hadas. Es lo mismo de siempre. Además, el mandato constitucional de la policía es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Cuando actúan como actúan, lo que están haciendo es poniendo en peligro a los ciudadanos. Por lo tanto, su manera de actuar no solo es contraconstitucional, sino que además están cometiendo actos totalmente ilegales, porque su obligación es proteger a los ciudadanos que están ejerciendo sus derechos pacíficos, ¿vale? Y cualquier carga va en contra de ese mandato constitucional. Es muy grave. Todo acaba de empezar aquí ahora, pero no se ha decidido nada, ni la línea, ni qué vamos a hacer, ni cuánto vamos a estar. Convocamos un poco a que a las 5 de la tarde de hoy vengan aquí a Sol a hacer una gran manifestación en la que todos pongamos un poco los objetivos o la continuidad o la permanencia de esto. No somos representativos ahora mismo de todas las personas que están aquí en Madrid para poder decidir nada, considero. Que es necesario hacer, creo que una huelga general. Además de huelga general de los que están trabajando, también tenemos que estar aquí todos los que estamos parados. Que no haremos una huelga general porque no tenemos trabajo, pero sí tenemos que manifestarnos como parados, como es. Aquí estamos y hay que hacer algo y hay que cambiar todas estas cosas que no funcionan. Síguenos en Twitter, @ion-radio. En Facebook, en nuestra página Ion Radio. Y en nuestra página web, ionradio.es.